tribunales. En 10 días se van a comenzar las autopsias por las muertes por fentanilo contaminado. El trabajo de investigación ordenado por el juez Kreplak estará a cargo del cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia. El proceso consistirá en analizar una muestra de 20 historias clínicas de pacientes que fallecieron luego de que les suministraran el analgésico. Policiales. Conmoción en Villa Luz Uriaga por el crimen de una mujer frente a su hijo en un robo. Amplía Pablo Navarro. En Villa Luz Uriaga los vecinos están consternados por lo sucedido. Hay un menor prófugo todavía que la policía está buscándolo intensamente. Son dos los que están detenidos, un menor y uno mayor de edad. Están con miedo porque no pueden salir ni a la vereda después de las 6 de la tarde. Esto es lo que dice Analía sobre el hecho puntual. Yo estaba acostada y escuché el disparo y gritos. Y cuando salí afuera me encontré con toda la gente alrededor del auto y la señora inconsciente. Ahí empezaron todos a llamar a la ambulancia, a la policía, que la policía habrá tratado, no sé, unos 20 minutos más o menos llegar. La ambulancia nunca llegó y uno de los vecinos habló con la policía a ver si la podía llevar en su camioneta para poder llevarla a la guardia. Más que nada porque no sabíamos en qué estado estaba tampoco ella. Y cuando volvió Carlos le preguntamos qué había pasado y nos dijo que había fallecido ella. Desde La Matanza, Pablo Navarro, La Red Informativa. Internacionales. Se está realizando la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para arribar a una paz con Ucrania. El encuentro se inició con una conversación entre los mandatarios en formato cara a cara con traductores. La reunión se realiza en formato 3x3. Por un lado, Vladimir Putin junto al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Por el otro, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial estadounidense Steve Wolf. El encuentro podría durar al menos 6 o 7 horas. Básquet. La selección argentina perdió en Europa y se prepara para la Copa América. Amplía Sergio Ganeschi. Derrota del seleccionado argentino de básquetbol ante Italia en Bolonia, la ciudad de las universidades, 84-72, lo que fue el último amistoso en tierras europeas. El seleccionado argentino que dirige Pablo Prigioni se mudará a Centroamérica, jugará 3 amistosos en Panamá. El primero ante el equipo canalero dirigido por el argentino Gonzalo García, hijo directo del club San Andrés en Malaber. También jugará contra el Brasil, que dirige Sasa Petrovic, el hermano del mítico Drazen fallecido, y ante Uruguay para, a partir del 22, jugar en Managua, la América. Debutará la Argentina con el equipo local. Canción urgente para Nicaragua y compartirá grupo con la República Dominicana, que dirige Néstor El Che García. Hasta la victoria siempre. Y Colombia, la Argentina viaja hacia la ilusión de la América en Centroamérica, en Managua. Sergio Kanevsky para La Red Informativa. La Red de Tránsito. Tráfico vehicular fluido en todas las salidas de Capital Federal hacia provincia. El único punto que presenta un poco de congestión vehicular es la General Paz, únicamente a la altura del Estadio de Vélez. El resto de las autovías sin problemas. Pronóstico del tiempo. Para esta noche cielo ligeramente nublado. Para mañana sábado mínima 7, máxima 11. Parcialmente nublado a la mañana. Lluvias aisladas a la tarde y a la noche. Domingo mínima 9, máxima 15. Parcialmente nublado todo el día. Ahora en Buenos Aires a las 19:06. Sensación térmica 7 grados, temperatura 9, humedad 70%, cielo despejado. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Ahorra mes en día. Durante todo agosto, polenta Molino Sala por 500 gramos a 495 pesos. Y galletitas rellenas 10 por 160 gramos a 990 pesos. Y además harina para pizzas caseras con levadura pureza por un kilo a 1.200 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Los legales de las promos en diogen.com/legales. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este sábado, 2 de la tarde. Torneo Clausura. Platense, San Lorenzo. Y a las 4 de la tarde, Huracán, Argentino Juniors. Radio La Red. No relatamos partidos. Transmitimos la pasión del fútbol.

Torneo Clausura por Radio La Red. En este Día del Niño, en Coppel encontrá la bici, las zapas, la consola o los juguetes ideales para compartir en familia. Aprovecha hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados con envío gratis en 24 horas en AMBA. Coppel, tu tienda departamental con todo lo que buscas. Coppel. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. ¿Te preocupa que te roben el auto? No te preocupes, Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en iturán.com.ar. Servicio sujeto a condiciones. Atención, argentinos. Se viene la preventa más grande de la historia para el Mundial de Fútbol 2026. Algo increíble está por suceder y vos no te lo podés perder. Modo Abuela, la agencia oficial de la selección argentina, y Radio La Red te llevan al Mundial. Reserva tu paquete con un anticipo y paga en cuotas este viaje exclusivo. No te quedes afuera. Viví el Mundial como siempre soñaste. Contactanos al 11 25 45 4164. 11 25 45 4164 o visita nuestra web modovuela.com.ar. Tu sueño mundialista empieza con Modo Abuela. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces las pegamos y otras no. La taja. ¡Atajó Martínez! ¡Atajó! Acordate, si sos menor, no podés apostar. Dplay, apuestas deportivas y casino online. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Siempre yo te llevo a toda parte. Con Central, el pasaje es el micro. centraldepasajes.com. Compra online tu pasaje de micro. Ahorrá si no perdés tiempo. centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Seguimos con ofertas salvajes en Mayorista Jaguar. Fideos Luquetti por 500 gramos, 869 pesos final. Y detergente Magistral Ultra 300 mililitros a 1439 pesos final. Comprá como en el super a precios mayoristas. Válido del 11 al 17 de agosto o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Auspicia la siguiente información. Supermercado Día. La red informativa. Títulos ahora. Hora 22 minutos en Buenos Aires, 60 térmica 7 grados, temperatura 9 grados, humedad 70%, cielo despejado. Internacionales. Cumbre en Alaska. Donald Trump y Vladimir Putin están dando una conferencia de prensa. Es al finalizar la primera parte del encuentro entre los mandatarios, en el que analizan, entre otros temas, lograr la paz en Ucrania. Habla en este momento el presidente de la Federación Rusa. Audio de RT. Una de las cuestiones clave fue el conflicto ucraniano. Vemos las aspiraciones de Estados Unidos y del presidente Trump en persona de ayudar en la solución del conflicto ucraniano. Quiero reiterar que los acontecimientos en Ucrania están relacionados con nuestra seguridad nacional. Siempre percibíamos el pueblo ucraniano como el pueblo hermano, tenemos las raíces comunes y lo que está pasando hoy en día es una tragedia para nosotros. Elecciones legislativas. Radical Rodrigo de Loredo no será candidato. Afirmó, estaba dispuesto a acompañar a La Libertad Avanza en la lista, pero no a cualquier precio. El diputado termina su mandato en diciembre y aseguró que no puede cumplir con las condiciones de los libertarios. Nacionales. Una tormenta de gran magnitud golpeará el martes la zona AMBA. El temporal tendrá vientos fuertes y podría caer toda la lluvia normal de agosto en solo 24 horas. Las precipitaciones serán intensas, persistentes y abundantes. Los vientos, con fuertes ráfagas, podrían llegar a los 60 km por hora, soplando primero del sector este y luego rotando al sur-sudoeste. Para el miércoles se anticipa una última tanda de lluvias residuales durante la madrugada, seguida de una rápida mejora con un brusco descenso de nubosidad y la entrada de aire más seco, estable y frío. policiales. Vecinos de Belgrano y Las Cañitas denuncian intoxicación de perros por posible envenenamiento. Mantienen una vigilancia constante desde hace 6 días tras la muerte de 3 animales y la intoxicación grave de varios más. Los dueños relataron que los animales se descompensaron durante sus paseos poco después de ingerir algo no identificado en la vía pública. Quiniela. Vespertinas a la cabeza en la ciudad, 2278-2278. Vespertina bonaerense, 9811, 9811. Ahora repasamos sorteo matutino de las 3 de la tarde. Ciudad, 5235-5235. Matutina bonaerense, 6535-6535. Pronóstico del tiempo. Para esta noche, cielo ligeramente nublado. Para mañana sábado, mínima 7, máxima 11, parcialmente nublado a la mañana y lluvias aisladas a la tarde y a la noche. Para el domingo, mínima 9, máxima 15, parcialmente nublado. Ahora, en Buenos Aires, a las 26 minutos, temperatura 9 grados, sensación térmica 7, humedad 70%, cielo despejado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Ahorra mes en día. Durante todo agosto, polenta Molino Sala por 500 gramos a 495 pesos. Y galletitas rellenas día por 160 gramos a 990 pesos. Y además harina para pizzas caseras con levadura por esa por un kilo a 1200 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Los legales de las promos en diolen.com/legales. En Bea, aprovecha todos los viernes y sábados 25% de reintegro en tu compra pagando con Modo desde la app de tu banco. Válido en tiendas Bea de Argentina los días viernes y sábados, el 4 de julio al 27 de septiembre de 2025. Tope 10 mil pesos por banco y por promoción. Consultar bancos adheridos. Para más información ingresa a bea.com.ar. Elegí Mapei. Todo queda mejor con Mapei. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y hay un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño, tenés Melatol Plus. Melatol. Lo natural es dormir bien. Planea tu nueva Amarok con autoahorro Volkswagen. Viene mucho más equipada, con tecnología totalmente renovada. Acércate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar. En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, viernes 15. Llevando 3 unidades iguales o más, 25% de descuento en marcas seleccionadas de vinos finos. Además, todos los viernes de agosto con Mercado Pago tenés 10% de descuento adicional en toda tu compra abonando con dinero en cuenta. Válido solo por el 15 de agosto de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada aromatiza como Zafirus. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y hay un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño, tenés Melatol Plus. Melatol. Lo natural es dormir bien. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. Todo queda mejor con Mapei. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y hay un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño, tenés Melatol Plus. Melatol. Lo natural es dormir bien. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. En Bea, este fin de semana, si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 2x1 en legumbres secas. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 14 al 17 de agosto para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebida con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus.